Este es el programa número 1 de la radio, transmitiendo para toda Hispanoamérica, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Siento que estoy escuchando a Martelina Panivina. Es Martelina. Es Manolo, ya se convirtió en cyborg. Martelina Panivina tenía razón. Manolo. Mami, dame angelito mate en las patas. Dejad que los perros ladren. Señal de que seguimos cabalgando. Es mi lindo Rafa. Y Rafa. Vamos a cantar una canción en Plaza de Sésamo. Pitos, copito. Eso no va. ¡Deje cabuto! ¡Ahí viene la madre del poder! ¡Defiéndenos! Seguro, ay, no, ya no la cuento. Ay, ay, el 90. No, me voy, me voy. Esto es Cállate. Yeah, baby, ¿cómo están? Bienvenidos a Cállate Podcast. Aquí con todo el groove para todos ustedes. Yo soy su amigo Rafa. ¿Qué tal? Me sentí como en la película Whiplash. Yeah. Aquí está Manolo con su sensual voz. Hola, ¿qué tal a todas? Ay, papi. Y también, por supuesto, Controlator. Buenas noches, esto es Radio Universidad. Claro que sí. Radio Cachonda. Radio Cachuchu. Cachichurris. Radio Caricias. Oh, yeah, baby. Radio Suavidad. ¿Por qué los locutores y la gente así que sale en los medios dicen: ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Es. Porque digan. La gente que nos escucha no. No son mis amigos, ni los conozco, no. Ni nos oyen, pero... No, pero es un acercamiento con tu... Pero no son mis amigos. Pues pueden ser tus amigos. ¿Tú eres mi amigo? Pues no sé. Pues nada más porque tenemos como 20 años o 30 más, pues, de conocernos. Simple y sencillamente. Ya, ya te puedo decir, amigo, pues ya. Amigo, ¿para qué maldita sea? Bueno, ya estamos empezando otro jocosísimo programa más de Cállate Podcast. Ya en su edición número... 321, 22. 350 y tantos, ya, ¿no? Por ahí vamos a... No, no, no, todavía no llegamos a los... No, no, ¿por qué no? Vamos en 320 y tantos. Ah, pues algunos pedillos ahí que... Entre ellos que ya nada más hacemos este programa cada... ¿Cada mes? Cada mes, güey, ya como un... Ya, güey. Esperando que llegue a un chingo de gente. Pero hubo tiempo que duramos meses, ¿no? Sin hacer, ¿no? ¿Recientemente o cuándo? Ajá. ¿No? Hace como un año, dos años, tres años. No, nunca. Siempre hemos estado aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿No hemos dejado de transmitir o sí? No, jamás. O sea, ¿Dos meses y continuos? Bueno, pues ya estamos empezando. Saludamos a la gente que está en vivo. Entre ellos, nuestro querido amigo Doobie Darling. Doobie Darling. Que nos dice: los bebés hermosos de Caguama Cast, Cállate Podcast. ¿Te acuerdas del Caguama Cast? Que nos retaron. Saludos, yo creo que ya no existe, ¿verdad? No sobreviven como nosotros, güey. Dice: ¿cuándo invitan ballenas que son deseadas por millonarios al podcast? Porque es que es la familiar y la ballena. A ver, la Caguama. Ponme en contexto. Ah, es que es la familiar y la ballena es más grande que la familia. ¿Pero por qué deseadas por millonarios? Ay, no sé, güey. Somos millonarios. Ya nos descubrieron, güey. Ya nos descubrieron que sí, en realidad tenemos un chingo de dinero y este podcast es para... No sé, güey. Sí, para simplemente gastar en algo nuestro tiempo. Es para lavar dinero. Exactamente, güey. Oye, también está Nadia Danilia, que dice: buenas noches, carita feliz. ¿Ya Nadia depositó? Porque... ya, obvio. Por cierto, microbio. Uh-huh. Fíjate, nos escribió nuestro amigo Carlos de California, alias Tijuana del Ayer. Hace su página de Instagram. Ah, sí, porque publica fotos, ¿no? Sí. Y nos escribió para decirnos que había donado. Ajá. Y nos sugiere que hagamos el podcast de lo más gay o LGBTQQQQ más de la semana. Ah, o sea, ya del mes. Es como darle un giro al. Es que en vez de lo más masculino de la semana, ya no tiene que eso ser lo más masculino. Ya aburrió, de la semana, ¿no? O sea, aparte, si te pones a pensar, ya no haces cosas masculinas. No, es más fácil que pongas lo más gay de esta semana, ¿fue? Sí, no, y además ya está muy pasé eso de ser masculino. Lo de hoy es ser gay, binario, no binario, esas cosas. Pues muchas gracias a pansensual Carlos, que nos dejó una $27. No se dice la cantidad. Es, ¿sí?, que nuestros donativos solamente son en dólares. Sí, a partir de 25 para arriba. Pero muchas gracias, correcto, a Carlos California, que aquí aparte está, güey. Dice: saludos, guapes. Ay, gracias. Hola. También está Arnold Treviño, que dice: buenas noches. Arnold, presente. Ya será súper famoso Arnold. Ya es que nos compuso la canción de Cállate Botas. Arnold, era un riff. Ya nos hace falta un nuevo tema de intro. A Dubby Darling ya nos está aclarando. Todo sigue vivo. Pensé que Dubby Darling ya había muerto. Ya ves que ya es una persona más adulta que nosotros. Sí, no, ya es un es un señor grande, pues. Es un señor grande, entonces pensé que ya había pasado. Ya es de cierta edad. Yo pensé que el COVID se lo había llevado. Dice que se refería a las nuevas podcasters. Es que ya no puedo decir yo esto. Pura mujer con sobrepeso mórbido y que dicen que rechazan a hombres porque ellas tienen estándares muy altos. De los cuerpos ajenos no se habla. A ver, eso está muy mal dicho. Este podcast nunca ha sido de eso. No. Aparte, les digo ballenas. Sí, no, está muy mal. Ah, yo sé que hablaba de una caguama. Yo también. Ballena, güey. ¿Está bien? Se me antojaba más, güey. Está hablando del físico de unas podcasters. Ah, es que hay un reel, ¿no? De algo de Facebook, de Twitter, de TikTok. De que saques como un podcast de puras mujeres, me imagino medio feministas. Ajá. Y hay una mujer de cuerpo. Sí. Abundante. Creo que sí, lo he visto. De cuerpo alternativo que se está quejando de volumen por dos. Ah, bueno, ok, está bien. Bueno, también nosotros nos quejamos de lo que nos. Hoy nomás que música tan chida. Y Coma Inca, mira. Coma Inca. Coma Inca. Uy, sí, güey. Me dice: cállate, Rafa. Cállate, Rafa. No sé por qué. ¿Por qué me callan? No sé, güey. Bueno, está bien, me callaré. Bueno, ¿de qué va hoy esto? Hoy, mira, ¿quieres empezar hablando, mira, de ruidos un poco estridentes? ¿Quieres oír un ruido muy, muy molesto? Aparte de escucharme a mí mismo cuando escucho la repetición del programa. Sí. Oh. No, ¿sí quieres o no quieres? A ver. ¿A poco te molesta escucharte en la intro? Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? No, en la intro no, en realidad en el programa ya. Ah, ¿no te has acostumbrado a escuchar tu voz? No mucho. ¿A poco? Me molesta más cuando me escucho algún sonido de voz. ¿No te gusta la canción de las abejitas? Este es del Junior Eurovision del 2008. Ah, neta. Y son unos morrillos disfrazados de abejitas. Y esa es su canción, güey. Pero entonces un día me lo puso mi niña, que luego de pronto se obsesiona con ciertas cosas. Entonces imagínatela todo un fin de semana escuchando esto. ¿Y cómo llegó a ella en el 2008? Yo creo que por el TikTok o algo. ¿No se habrá puesto esto de moda en algún momento en TikTok? esas redes. ¿Qué acaba de pasar en la Eurovisión, no? O sea, hace poquito. Sí. No sé, porque a mí me salen puras gordas. Pura ballena. Pura ballena. Es que acá, no sé si hubo una polémica de la Eurovisión que ganó una cantante de Ucrania y no estoy seguro, pero fue que así de la polémica fue de pues ya nada más como para hacer promoción de que Ucrania ahorita está chido en Europa. ¿En serio? A ver, creo que sí. Lo que sí es que alguna polémica ahora hace poco de Eurovisión. Pues la polémica era que no querían que participara la cantante de Israel. Alabado sea el Señor. No querían que participara y pero no lo quisieron quitar. ¿Por qué Israel se considera europeo? Pues porque son europeos, hermano. Porque hablan hebreo. Porque tienen dineritos. No sé, pero sí los incluyen en la cosa esa. En la OTAN. No, ellos no están en la OTAN, ¿o sí? Pues que sí, es la decisión de la Unión Europea, pertenecen a la OTAN, ¿no? No, pero no, es que no pertenecen a la... Es que la Eurovisión no tiene que ver con la Unión Europea. Ah, simplemente es... Invitan a todos los... Ajá, los países de Europa, y incluido Israel. No, pero mira, dice que el que ganó fue Switzerland, o sea, Suiza. Con la canción El Código. ¿El Código y en suizo? ¿Cantó en suizo o en inglés? No sé. Pero bueno. Este es el programa especial de Eurovisión. Ya manches, yo nunca había escuchado qué es Eurovisión. No, es un programa de canto. Hasta hay una película con este... Will Ferrell, no recuerdo cómo se llama. Will Ferrell. Que es como cantante, va a participar. No sé por qué no puede ir a participar a Eurovisión. Y toda la película se desarrolla en que él quiere llegar a cumplir su sueño de participar en Eurovisión. Sí. Porque es súper fan de ABBA. Ajá, eso. Y él quiere ser como... Ya ves que mi amigo Rafa era ABBA. ABBA Lover. Así es. Bueno. Ok, pues eso era todo. Te quería poner un ruido molesto. Es para que le truenen los oídos a nuestro amigo. Ah, ya no lo escucho. A mí me están doliendo mucho los oídos, güey. Los tengo muy inflamados. Estoy enfermito. Ah. Estoy haciendo un gran... ¿cómo se dice? Esfuerzo para estar aquí con todos ustedes. Pero también el domingo te manes hasta las 3 de la mañana, güey. También. Ay, sí, no manches. Nos desvelamos bien harto, ¿verdad? Algo que no... Ya tenemos nueva presidenta, güey. No habíamos dicho eso. Ya tenemos nuevo miembro de Cállate. No, ya tenemos nueva presidenta. Justamente en honor a Israel. Ajá. Y a todos los mexicanos judíos. Ya están listos para hacer su... Bar mitzvah. Todo eso. Es cuando te quitan el prepucio, ¿cómo se llama eso? El Américo prepucio. Ya ves que los hombres judíos los tienen que circuncidar, o sea, tienen que estar circuncidados. Sí, obviamente. Pero no sé cómo, qué es el bar mitzvah. Como la fiesta de... Pues, como un bautizo, como, ¿no? ¿Como los 15 años? Como una iniciación. Una iniciación. Para los morrillos. Pero tienes que leer el Talmud y sí. Así enfrente de tu bello público. Pues sí. Yo creo que sí, güey. No sé, ojalá que nuestra nueva presidenta nos instruya en las artes y el conocimiento judío. Para hacer dinero, ¿no? Y ya empezamos. Imagínate que ya nos convirtamos en un país judío y ya seamos así. ¡Arbanos! Esos árabes son arbanos. Bueno, pero hablan parecidos. Hay una película, creo que se llama El libro de los 400 nombres o algo así, y los hacen. Hay un día o dos veces al año que te los hacen a los judíos recitar o leer todos los nombres de las personas que están en ese libro. Pues que tienen varias... La canción de los 400 nombres se llama. Pero esa es una... Una película, pero está basado en ese... En algo como del Talmud también. Es que tienen unos días festivos bien raros. O sea, hay... Por ejemplo, hay unos días en los que no comen nada ni pueden ver televisión ni escuchar música durante 2-3 días, una cosa así. Como el Ramadán, ¿no? No, eso es... Ramadán es la mitad. Pero algo así. O sea, son medios extremos. El Shabbat. Shabbat son los... Algo así. Sábados, ¿no? Pero se llama Shabbat. No sé, pero sí hay un Shabbat. Día que... Y aparte creo que cuando las mujeres están en su periodo, durante no sé cuántos días no pueden hacer nada, o sea, no pueden ni prender la luz. Sí, o sea, sí, por eso Claudia Sheinbaum, cuando algún día... No va a ir a su mañana. Ajá. Porque está en Shabbat. Ahí va a estar... No, felicidades a la doctora Claudia Sheinbaum. Felicidades a ella. Ojalá la etiquetamos en este episodio. Sí, la vamos a etiquetar. Y este, y ya dijimos Carlos de California, ¿verdad? Que nos donó. Sí, ya dijimos. Y pues ya, no, no sé, tú qué oh, chinga. ¿Qué es todo lo que traigo? Fíjate que están hablando de cosas extraterrestres y de la 4T. Sí. Ajá. Este, resulta que la Deutsche Welle. Deutsche Welle. Es que lo pronuncias como si fuera italiano. Deutsche Welle. Sabe. Pero tienes que decirlo enojado. Acaba de sacar un artículo que dice que investigadores especulan sobre seres avanzados ocultos en la Tierra y la Luna, conocidos como criptoterrestres. ¿Criptoterrestres? Es correcto. Vamos a ver. Pues es que yo también traía esa. Una moto. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Una moto. Ah, sí. Ahí ya llegó la cena. A ver, sí. Sí, mira, dice así. Un giro que parece más propio de una novela de ciencia ficción, ajá, que de una realidad científica. Un nuevo artículo académico propone la hipótesis ultraterrestre para explicar los fenómenos anómalos no identificados, como lo que tú decías, controlador de... no sé qué. Ajá. Mejor conocidos como ovnis, estos fenómenos de la LAM. Ahora está bajo la lupa que hay nuevas teorías, como los que dice la Universidad Tecnológica de Montana. Sí. Esa universidad ni siquiera tiene prestigio, ¿no? No es que me dirigieran el MIT, pues ahí sí. Y de, no, espérame. Y del programa de desarrollo humano de Harvard. ¿De cuál Harvard? Porque hay como varios. Pues Harvard, Harvard. En la Ciudad de México hay una Harvard, güey. Pues está, güey. Esa, ver, Harvard, güey. Ah, exactamente. Han lanzado una propuesta, aún no respaldada por la revisión de pares, sugiriendo que los avistamientos podrían ser obra de seres inteligentes y tecnológicamente avanzados, conocidos como criptoterrestres. Wey. O sea, que invierten en criptomonedas. Fíjate, güey. O sea, que hay personas, güey, que, o sea, los seres extraterrestres, o sea, no son extraterrestres. O sea, son de aquí. Son aquí lugareños. Lugareños, pero... O sea, no son fuereños. A ver, ¿qué está inventando ahora, Manolo? Te está diciendo que... El Departamento de Desarrollo Humano y Científico de Harvard. Ándale. Harvard Irapuato. Campus Irapuato. Campus Irapuato. ¿De la universidad de dónde dijiste? ¿De Montana? De Montana. Esa universidad ni siquiera tiene prestigio. Pues igual puedo decir que la Universidad de Guanajuato, güey. ¿Y? Sí, pero aquí no dicen que hay cripto. O de la UB. Ah, no, ahí todos salimos. Sí, güey. Ahí somos puro cripto humano. ¿Cómo? Criptoterrestre. ¿Qué opinas tú de eso, amigo? Pues mira, yo también traía esa nota y la traigo. Ay, porque... estamos conectados, somos criptoterrestres. Ay, ay, nos descubrieron, Manolo. No te descubrieron, Rafa. Corre. ¡Rata! Lo que pasa es que justamente está publicada por la Deutsche Welle. Entonces, pues es una publicación. Deutsche Welle Dancing. O sea, no es una cosa que te estás inventando o sacando ahí nomás de. Claro que no, güey. Como, ¿puedo hacer un paréntesis? Ajá. Vamos a... Hay una... ¿Cómo lo podemos decir? Más 2 horas de paréntesis. Mira, está el Manolo. El Manolo... ¿cómo usa? Ahora esa palabra que usan mucho, la de canon. El Manolo canon. El Manolo que todos sabemos que es un arquitecto muy exitoso. Es caballeroso con las mujeres. Y ese tipo de cosas. Pero luego tiene como sus historias así medio alternativas. Entre ellas, cuando fue rescatado por un helicóptero de un volcán incandescente. ¿En serio eso pasó? Sí. La vez que se perdió en ¿cómo se llamaba? En Turquía. No, no, no, más cerquita, en Valle de Bravo. Valle de Bravo, eso sí me lo sé. Y te rescató una señora en su yate con su mayordomo y te invitaron unas... Un joven lanchero. Ajá, sí, Ah, pues hay una nueva historia. La historia que nos contó hace poco de cuando viajó en el avión privado de... ¿De quién, güey? ¿De quién era? No, no puedo decirle el nombre de las familias. Bueno, de un empresario muy importante de León y de... No, de Guanajuato, no de León. Ajá. Entonces, ¿cómo estaba esa, güey? Me viajé a Agua Prieta, Piedras Negras, que es el que está en Coahuila, no me acuerdo cuál de los dos es, a ver un proyecto de Constellation Brand. Ay, ¿de qué? Constellation Brand. Wow. Yeah. O sea, pero entonces este empresario dijo, a ver, Manolo, vente, vámonos. No, no fui yo solo, güey. Fui con mi jefe también. Ajá. No fui yo solo. Ah, ok, ok. Fueron y regresaron. Güey, di vuelta, güey. ¿Y di vuelta en serio? Sí, güey. A ver, ¿de dónde despegaron, güey? A ver, ¿de dónde despegaron? De aquí, de Silao. ¿Es minero el señor? Ajá. ¿De los que viven por la presa? Pues de ahí por el Pulpo Loco hacia abajo. Era de un dueño de una mina. Bueno, la mina está ya hacia la presa hacia arriba, güey. ¿Y se los llevó en su avión? Él no. ¿Te dejó manejar? Su yerno. Su yerno es el que trabaja con él. Ajá. ¿Él manejó? No, güey. Bueno, de hecho, Fernando debe saber porque una de las amigas de Yomera Secas, es amiga, es hija, era yerna o su papá era consuegro de este señor. Ya me confundí mucho, pero bueno, el caso es que ya ahí tenemos otra. ¿Le pasaron a un Oxxo en el cielo? Sí, güey. No, más por una chévere. Muy bien, pues está bien, o sea, yo te creo, amigo. Ahí está otra historia canónica de nuestro amigo Manolo. Bueno, lo que quería decir es que si Manolo hubiera llegado y me hubiera dicho, es que ¿qué crees que hay unos criptoseres? ¿Cripto qué? ¿Criptoterrestres? Criptoterrestres. No le hubiera creído, pero vienen a Deutsche Welle. Entonces, ¿qué dicen? Dicen que es una civilización que está escondida, ¿no? Pero que está muy avanzada. Pero muy escondida también. Porque nadie los ha visto. O sea, tan escondida que no sabemos dónde están. O sea, pero no es así como la teoría de los reptilianos, que ellos son los que mueven al mundo. O sea, No. Nomás existen y... Son seres que están... Avanzados. Escondidos. Avanzados, ocultos y nadie los ve, pero que en vez de que vengan naves de otro planeta, son seres que están aquí haciendo sus... Ajá, sus made in la Tierra. Made in Texcoco. Ajá. Entonces ahí salen donde se inundó el AIFA, el que iba a ser el AIFA, ahí. Ahí, güey. ¿Puedo escuchar, Fernando? Ah, o sea, lo que dicen sí, es que esta es una manera de explicar por qué, por ejemplo, hay avistamientos de ovnis o también ya ves que en el, OSNIs, en el mar también hay... Los OSNIs. La vida OSNIs? Más abajada. Objetos sumergibles no identificados o algo así. Entonces lo que dice es que son unas civilizaciones que están ocultas y de repente salen, o sea que se les ofrece ir a Agua Prieta, ¿dónde? Al Costco. Agua Prieta. Ajá. Se les antoja una... A Piedras Negras. Una Krispy Kreme. No, no sé. ¿Dónde es Piedras Negras? Creo que es ahí, Piedras Negras, Coahuila. Sí. Y entonces de repente pues aparecen pero eso explica por qué hay ovnis. No es que sean extraterrestres, sino son estas civilizaciones. Luego... Hay una hipótesis como subhipótesis de dónde vienen estos extraterrestres. Digo, no son extraterrestres, estas civilizaciones, criptoterrestres. Es una hipótesis que se llama hipótesis interdimensional. Ajá, es como interestelar. Chida. Ajá, y dice que estos seres son seres que vienen de otras dimensiones y que coexisten con nuestra dimensión. O sea, estuvieron alguna vez en un agujero negro. No sabemos, güey. Y ahí la teoría de las cuerdas y todo. Ajá, eso puede ser, sí, eso puede ser. Está bien chida esa película. Sí. ¿Cuál? Interestelar. Ah. Yo pensé que la de, ¿cómo se llama? La de Intensamente 2. Espérate, Rayleigh. No, de agujetas de color. Y luego hay otra que dice que son unos homínidos, estos criptoterrestres. Que descienden de dinosaurios inteligentes. ¡Hala! O sea... No, sí, tiene mucho sentido porque... Pinches dinosaurios y... ¡Oh, pinche bolota de fuego! Pues al final esos van a ser como los que dicen que son los... ¿Qué dije yo? Reptilianos, ¿no? Ajá, pues yo creo. O sea, son unos dinosaurios que dijeron que eran... Los dinoplatívolos. Eran dinoterrestres. Pero entonces, los dinosaurios, había unos dinosaurios que ya estaban muy avanzados. Ya tenían, o sea, hay unos dinosaurios que tenían un programa de televisión, güey. Tenían un programa de televisión. Tenían Nintendo y todo. Ah, sí, es cierto, pues estaban esos. Así es, güey. Soy el nene con el sentido. Ya muy pocos van a entender esa referencia, güey. Estamos bien viejitos. Está bien chida, güey. Y bueno, pues ahí está. ¿Qué más entonces de los cripto? No, ya, güey. Pero eso va conjunto con unas teorías que... Unas, avistamientos o de sensores o de radares que han pasado aquí en Guanajuato. Cuéntanos. Que con nuestro amigo Fernando, controlador, nos va a platicar su nota, güey. Pues, ¿qué creen? Que el 24 de junio... ¿24 de junio? El día de San Juan Bautista. ¿Es el día de San Juan? Fue lunes, ¿no? Justo el día de San Juan. Que es día festivo en Guanajuato, ¿no? Es un día muy festivo. Y ese día hubo una anomalía electromagnética. O sea, yo no sé quién está viendo un radarcito todo el día. Refrescar, actualizar. ¡Ah, ahí está! Ajá. Entonces, como en una medición electromagnética de la zona, por aquí. Creo que justamente por el cubo. Que no sé si es el cubo, la mina o hay otra. Pues si no, es ahí la comunidad está en la mina. Ajá, o sea, pero es el único cubo que hay por aquí. Ajá. Se ve como un... Que no está cubo, ese es un cerro. Ah, entonces... yo sí pensé que era un cubo. No, pues es una... Está un cubo ahí, llegas y hay un cubo. Es una comunidad que se llama El Cubo y hay una mina vieja, ¿no? Ya, sí, todavía, ya. ¿Todavía está en uso esa mina? Sí, de hecho es una de las minas más viejas, ¿no? Pero todavía producen ahí. Y entonces, ¿pero cómo fue que descubrieron eso? O sea, pues no sé, es que no sé porque no explican nada. Dicen como de, hay un círculo electromagnético. Estamos viendo una imagen de controlador que manda como un mandala. Ajá. O sea, de hecho es un mandala. O sea, alguien se le dibujó un mandala encima de un mapa de México. Ajá. Y ya pues lo dijo que era una onda electromagnética. Ajá, son unos círculos así como, psicodélicos. Es pero es como una imagen de satélite. Es una imagen de satélite. Pero no sé si es como de clima. Parece de clima. Es un radar, güey, electromagnético. Sí, pero ¿para qué lo usan, güey? Pues para detectar ondas electromagnéticas. Son los criptoterrestres, cuñado. Bueno, entonces aparece la cosa así aquí. Y creo que tiene un diámetro como de 400 kilómetros. ¡So mames, güey! Pero no es la primera vez que sucede. Ese día llovió bien cabrón. Llovió fuerte ese día. Ese día llovió, pero aparte también hace como 3 años salió otra en Valle de Santiago, encima de las luminarias. Así otra cosa de esa. Pues, o sea, ya si empiezas a conectar las cosas, o sea, ya está. ¿Hay varios? Raro, ¿no? Y aparte el día de San Juan, que es importante para nosotros que creemos. No, pues, o sea, es el día más importante. A lo mejor es el ojo de San Juan. O el culo de San Juan. El día de San Juan lo asocian con las brujas, ¿no? También. Con la aparición y avistamientos de brujas en Guanajuato. Ya, sí. Ese es el día que iluminan el cerro y no sé qué. Ese es el 31 de julio. La cueva. Okay. Que está en Ignacio de Loyola. No, pues, es que porque eso es que celebran a cada santito aquí, güey. Ah, güey. No manches. Digo, qué bueno, qué padre. Seamos un pueblo. Es muy bonito porque a mí me dan el día. Ah, güey. Cada santito. Sí. Sigue la apertura de la presa, que también sería, va a haber un fenómeno electromagnético. Yo creo que sí, encima de la presa. Pues díganos, amigos, sí, búsquenlo. Es que es difícil decirlo aquí, porque pues es visual. Pero está chido, búsquenlo ¿Cómo qué? Como anomalía electromagnética en Guanajuato y les van a salir varias imágenes y varias noticias. Anomalía electromagnética en Guanajuato. Porque es que son círculos casi perfectos de maneras extrañas. Ah, chis. ¿Qué será, güey? Ah, chis, güey. Ah, chis. Ah, chis. Ah, cantando. No, pero pues que nos digan sus teorías de qué puede ser lo que está provocando. Sí, son climáticos, mira. Eso se ve como medio... canijos. Pero sí fue noticia. Qué miedo, güey. No. Algo está pasando. Mira, dice... ¿De quién es tu fuente, güey? ¿La Universidad de Montana también? Noticiasnpi.com. Yo le creo. Sí, güey. No, pues sí se suenan bien. Dice, a pesar de que las autoridades han explicado el fenómeno como un posible error en los sistemas de radar... No. La falta de una explicación concreta ha dejado espacio para diversas teorías. Y dicen que es un fenómeno energético relacionado con las formaciones geológicas y cráteres conocidos como las siete luminarias. Que dicen que la disposición de los volcanes coincide con la Osa Mayor. Ah, no. Lo hicieron los cripto. ¿Qué? criptoterrestres. Pero ya, también lo que sí es cierto es que, bueno, en las zonas volcánicas, cuando hay actividad volcánica, sí la actividad electromagnética es mayor. Y se ven ovnis. Y se ven ovnis. Ocnis. Pues sea lo que sea, güey, ya nos cargaron los criptoterrestres, güey. Pues no sé si crees que ya sea conveniente, amigo, mandar a un corte musical. Estamos en Vamos a un corte musical. Ya en la marca de los 30 minutos, más o menos. Marca 30 minutos. No hay comentarios antes de irnos al corte musical. Hay muchos, de hecho, sí, mira. ¿Cómo se llama? El Duby Darling. Como que hoy anda muy. Muy participativo. Dice Rafa, porque dije así. Rafa. A lo mejor así habla el güey. Rafa. ¿Aún tienes la cuenta donde mandaba mi diezmo? ¿Cuándo nos mandó diezmo? Pues ahí pásale a calletepodcast.com y por ahí es un botonzote que dice donar. Ahí puedes pasarle tu vida, Arlene. Sí, se puede donar por. Es PayPal, ¿no? Pero sí, ahí está. Sí. Dice, he podido regresar de entre los fallecidos. Ay, güey, es un zombie. Es un zombie. Cripto zombie. Es un criptoterrestre. ¿Qué te parece si les damos nombres de criptoterrestre? Pídanos un nombre de criptoterrestre. Coma Inca dice, la app es una porquería. ¿La de Cállate? La de MixLR, ¿no? Supongo que la de MixLR. Acaban de cambiarla y está chistoso. Bueno, pues no es nuestra culpa. Luego, Duby Darling otra vez dice, ganó un judío trapito. ¿Por qué trapito? No sé, no entiendo. Coma Inca dice, solo escucharé a ver de qué va. Uy, o sea, discúlpanos, güey. Voy a ver si... ¿No te acuerdas del Coma Inca? Era un peruano, ¿no? Pues supongo que sí, güey. Sí, ahí se pondría Inca. Pero... ¿Cómo te pondrías tú? Coma Mexica. Compa. Frijolito. Compa Mexica. Compa Mexica. Ah, ya, se refería al judío. Dice, el judío que ganó Eurovisión es Transformers, ¿no? Ah. A ver, vamos a... Transformers. ¿No? Yo pensaba que era de Claudia Sheinbaum. Sí, yo también. Transformers. Les van a cortar el chaleco a su pilín. Ya. ¿Y qué pasa con los que ya no tienen? O sea, los que hicieron, le hicieron la circuncisión cuando nacieron. Su mamá guarda su prepucio como recuerdo. Como comprobante. Como para después para tener un taquito de tripa. Guácala. como un calamar. Unos calamarcitos. Guácala. Y luego Arnold Treviño se acuerda de aquella anécdota de cuando te perdiste en Valle de Bravo. ¿Por qué se la sabe él? Dice, cuando Manolo no se animaba a brincar una bardita. Pues la platicamos aquí seguramente. Que el tarado no podía brincar y ahí se cae y lo dejamos. Pero eso debe haber sido hace muchos años, ¿no? Sí, güey. En 1998. No, pero la anécdota aparte. Pues hace 15 años, pero... O sea, cuando la contaron aquí. Pues hace 15 años, yo creo, güey. En los primeros programas seguramente. Chale. Bueno, pues sí, pues para que vean qué tipo de pusilánime es este señor, que no podía ni brincar una bardita. Y ¿qué tanto voltean para ver? Sí, para allá, no, yo estoy volteando y mandando. Me asustan. Sí, güey. ¿Ya están los criptoterrestres aquí o qué? Bueno, vamos a corte entonces. Vamos a corte, amigo. El día de hoy vamos a escuchar un corte que nos recomendó aquí Manolillo. Pues tú preséntalo, güey. Es una tecnocumbia. No, no es cierto. Es un electrónica tipo medio hipster. Pues por aquí me gustó bastante. Electrónica hipster, muy bien. Ajá. Es de Vintage Culture. Vintage Culture. Y se llama Wick. O sea. Como John Wick. Más o menos. No, Wick de débil. Wick. Wick. Eres tan débil, amigo. Hola. Córrela. Córrela, Rafa. Rafa criptoterrestre. Rafa Restre. Bueno, vamos y ya regresamos aquí a... ¿Qué? Cripto Rafa. Cripto Rafa. Regresamos a su cripto podcast. Criptonto. Criptoto. Criptonto. Criptonto. Bueno, bye Criptorpes. Vamos por unos criptacos. Find love for me and I. night's coming down, and I'm rooting for your endless talk. When I see the time's running out, running out. Tardamos un poco. Estaban bien buenos los tacos. Están ricos los tacos de pastor. Y tenemos retearta hambre. Pero ya estamos aquí de regreso y escuchamos ahí a Week. Escuchamos a Vintage Culture. Culture. Con la canción Week. Culture. Week. Week. Ya regresamos. Estamos teniendo una conversación. Hay una. Vamos a decirle una. Un debate. Sí, sí, sí. Que viene a colación de lo que el tema que sugería Carlos de California, de lo más gay. Ajá, de la semana. Este tema, el tema de la semana, cállate, es albur, unión social o homosexualidad oculta. Según Manolo y aquí Fernando, dicen que es necesario alburear. O sea, es una necesidad del hombre alburearse. Cuando estás en un grupo de hombres, güey, o sea, estamos en un grupo de hombres que no son tan gays como tu caso. Ajá. Sí surge la necesidad de como decir, cuando escuchas una palabra en doble sentido, güey, surge la necesidad, güey, de así como que chinga, o sea, tengo que decir, ¡te sientas! Ajá. O sea, como que la, sí, contestar el doble sentido, güey. O sea, es algo que está en es inherente, güey, al hombre. Ajá. Pero tú dices que eso es bien gay. Pues sí, güey, porque... O sea, el decir... Es que es una necesidad decirle a mi compadre o a mi cuate que me lo quiero coger. Pues, güey, o sea, ¿cómo va a ser una necesidad? Eso, güey. A ver, explica tú qué opinas. No. Eso es un juego de dominación. Así es. Dominatrix. Entonces, la dominación del compadre. A los hombres nos gusta dominar al otro. Ajá. Es ganar, güey, simplemente. Pero sí tienes el contexto sí, sexual. Wey. Sí, güey, si es sexual, es gay, cabrón. Si quieres de que le digas a tu compadre, lo siento, es mi chile. No, pues que ya si llegas y le dices eso, pues ya. O sea, a ver, estás abriendo una bolsita de tacos. Todo donde esto viene empezó. Cebollita asada y un ajá, chile. Ajá. Y dices. Mira, güey, ¿por qué te sientes? Ajá, güey, no es lo mismo. Que no lo dije yo, ay, no lo dijo controlador, lo dijiste chile. Tú, güey. compadre, se siente mi chile picoso. Pues ahí, eso ya es otra cosa, güey. Bueno, pero sí, en ese momento, güey, surge la necesidad inherente al hombre, güey, de, de alburear a la otra persona. Ok, ok, bueno, está bien. O sea, es algo que entre un grupo de hasta en el trabajo, güey, bueno, tú es que tú no tienes es la cosa, mayor contacto. Yo no tengo interacción con otros hombres más que cuando los veo a ustedes, básicamente. Más que cuando te sales a... A los baños a públicos, los baños públicos, sí, a buscar hombres, sí. Al menos. Sí, a los cines gay. A los cines gay. Ah, que por cierto, acaba de cumplir, caray, creo que 31 años la película de Filadelfia. Ah, mames, hablando de gays. Hablando de gays, hablando de cine, hablando de película, no manches. Yo no la he visto, ¿eh? ¿No? No mames, güey. Todo el mundo vio esa película de cuando salió, güey. Yo no la vi. No, yo la vi ya muy grande, pero... Claro que sí la viste, güey. Seguramente te obligamos a ir a verla, güey. Cuando estamos en la prepa, güey. Bueno, no la recuerdo, güey. Discúlpame. Es una película muy top. Muy top. Ajá. Sí, está muy buena. Pues ¿no? Bueno, vean entonces Filadelfia. Probablemente el personaje que hace... Tom Hanks. Nunca alburió a su compadre y se hizo joto. Por aguantarse. Sí, por aguantarse. Es lo que yo decía, o sea, a lo mejor es, te desahogas porque si pasas mucho tiempo sin alburear al prójimo. Te haces gay. Sí. Te ese deseo te come. El deseo de alburear te come y te hace. Mira, por ejemplo, en mi círculo laboral, güey, que es un trato entre ingenieros e ingenieras, güey, hasta las ingenieras le sacan la onda, güey. O sea, agarran la onda del pinche albur, güey, porque estás conviviendo entre hombres, güey. Entonces luego nada más se ríen, a lo mejor no te se prestan para alburearse, güey, pero sí se ríen porque entienden el doble sentido, güey. Ok. Es cuando albureas ya es como un nivel de confianza más, ¿no? Sí. Aparte de tu nivel cerebral se... Sí. Sí hay una habilidad en... Ah, o sea, aparte, ventajas que tiene el albur. Esta sección se llama beneficios del albur. Así es, güey. O sea, no solamente es esa unión entre amigos, entre hombres, esa camaradería. Exactamente. Sino además la agilidad mental para contestar rápido. Entonces, ¿no? Tiene la inteligencia de, le entendí. Me quiso decir que me penetraba. Pensamiento lateral, porque aparte hay que salir del cuadro y hay que buscar otras palabras. Sí. Para guriar. O sea, es echarle cabeza, pues, al asunto. Eso sí, ese sentimiento te está viniendo bien, güey, encima. Bueno, a ver, Arnold dice: un hombre seguro de su sexualidad alburea a gusto, porque finalmente es cotorreo y agilidad mental. Mira, está de acuerdo. Está de acuerdo. Y siempre buscando chingar, no ser chingado. Ah, qué bonito. No lo pudo. O sea, es sodomizar, no que te sodomices. Exactamente. Socialmente. Corintios 34. Ah, exacto, güey. Octavio Paz habrá escrito algo sobre el huevo, güey. Sobre el laberinto de soledad. No sé. Está ahí, güey, implícito, güey. Probablemente sí. En la página 34 de la última edición. Ah, claro. Bueno, estamos de acuerdo que el albur está chido, pues. O sea. Pero eso, bueno, pero eso qué tiene que ver con lo más gay de la semana, güey. No sé, pero yo no tuve nada gay de la semana. Si no hiciste nada masculino la semana, güey, y no hiciste nada gay, entonces hiciste algo femenino. O a lo mejor hiciste algo no binario, bueno, la semana. Lo no binario. El fin de semana cambié unas macetas porque tenía ya unas plantitas que ya se me estaban muriendo. Entonces me puse a cambiarles así que la tierrita, o moverlas a otra macetita más grande, a cortarle las hojitas que ya estaban feas. Pero está mal, ¿no? Digamos, les canté. Está mal que digamos lo más gay, ¿no? O sea, estamos diciendo que los gays hacen cosas femeninas. Sí, está mal. Sí, está mal. Estamos teniendo muchas regresiones hoy. Entre eso y las ballenas que nos dijo ahí Duvidar. No, pues no. Entonces, ¿cómo lo podemos llamar? Lo más... ¿no heterosexual? No heterosexual. Exactamente. No binario. ¿Tú? No menstruante. ¿Tú qué hiciste? No menstruante de la semana. ¿Tú qué hiciste? Sí, menstruante. Esa semana. Ah, yo sí te... Sí, me pasó gacho, ¿eh? ¿Te pasó? Ay. ¿Pasarte qué? me llegó. ¿Qué te pasó? A ver, platícanos. Me automediqué hace dos semanas o tres. Dos semanas. Es una práctica normal en mi vida. Una... ¿Un tampón? ¿Un tampón? No. Unas inyecciones de... De mitrocin. Córtico. Corticosteroides. De corticosteroides. Una lin. No, dexametasona. No, una dexa, exactamente. Bueno, no, fueron varias. Y como efecto secundario me deprimí bien gacho. Así, de verdad me puse súper mal. Se puso a cantar a Ana Gabriel, güey. No, pues sí, como 3 días estuve así de que... así en la tarde, así. Es que me siento tan mal. Es que... así, güey. Sí. Como 3 días. No manches. Como... Pero, o sea, ese medicamento que te automedicaste... Tiene ese efecto secundario. Las cortisonas te mueven tus algo de las hormonas, güey. Todo, sentimientos. Güey, sí, güey. ¿Sí? ¿En serio? Es un efecto secundario, güey. Sí. O sea, yo le dije a un médico y dijo que no era así, pero he leído que sí. El que vas a ver, güey, pinche médico. Pues ya sé, así son. Tonto. ¿Y no te querías suicidar o algo así? No. Nada más dijo que era algo no menstruante, güey. Querías no llorar. Que era, quería llorar. No dijo que era algo depresivo y ansiedad. No, güey. sí era depresión. Dijo, que le dio depresión. No quis, no, de ningún momento dije, me voy a suicidar, pero sí me daba miedo empezar a pensar cosas. Estaba el monstruo mal, del suicidio a un lado de él. ¡Mira, Fernando! ¡Cuélgate de este tubo! ¡Mira esta corbata, qué bonita está! Oye, ese puente se ve muy alto. Debemos experimentar esta sensación de volar. Acelera un poco más. Monstruote. El monstruo no menstruante. Ya tampoco nos podemos reír de eso, creo, ¿no? Del suicidio y de la muerte. No, ¿se ofenden los suicidados? Pues no sé, como estaba viendo. Se ofende la gente que suicida, güey. Estaba viendo un. En Instagram, creo. No sé, una nota sobre una inundación de 1900 no sé qué en la ciudad de León. Ah. Y entonces, en lugar de decir que hubo más de 20,000 muertos, dijeron que hubo más de 20,000 desvividos. Y yo, ¿qué? Sí, es que ya no, pero es que ya no se puede decir. En las redes sociales ya no se puede decir absolutamente nada. Ajá, y es lo que yo leía en los comentarios, que si dicen muertos, pues les, no sé, les bajan el video o se los cancelan. Sí, ahora es desvivido. Entonces ahora tienen que encontrar maneras de decir, ajá. Es que imaginé ese monstruo como el de esa serie que eran como Dead Mouth, ¿cómo se llamaba? No, que eran unas bocas, Big Mouth. Ah, Big Mouth. Big Mouth. Ajá, ¿qué pasó? Imaginé ese monstruo, el monstruo, no, menstruante. Hola, Fernando. Hola, Fernando. Soy tu monstruo, demostrante. Oye, bueno, ¿qué más? Manolo no dice su cosa, güey. Ah, sí, faltas tú, güey. Yo ya dije de mis plantitas y mis macetas. No, es que me hicieron además conectarme con mi yo interior. No sé, güey, es que ya no sé. Ay, yo soy bien macho, no sé. No, es que, por ejemplo, yo creo que es recurrente porque yo voy 2 veces a la semana a yoga. Ay, sí. Entonces, ¿se la chupas a tu maestro de yoga o qué? Ah, no, güey. Ah. Ay, claro que no. ¿A qué vas a yoga, güey? Sí, ir a yoga sí es medio, perdón, pero sí es un poquito... Pues eso es... No, es pervertido, ¿no? Porque vaya a ver a las mañanitas en leggings en posición del perro. Yo sé, yoga es el perro amanecido. Y no sé qué. El perro amanecido. El perro atropellado. Sí. Saludos a mis compañeros de yoga, güey, porque el fundillo a veces sí al aire. Escuchan el programa, güey. Ya no vayan a la hora que va Manolo, les veo el culo. No, es bien pervertido, nomás está viéndoles ahí el trasero y el paquetón a los compañeros. ¿El paquetón? Entonces, ya eso ya tengo 2 años haciendo yoga, güey. Ay, no sabías dicho. Sí, cómo no. O sea, tienes 2 años que pudiste haber compartido esta sección de... Ah, bueno, aquí en el programa no lo había compartido, pero sí lo he platicado con mis amigos. Híjole, güey. Ah, sí está medio gayzón eso, güey. Pues es lo más gay de la semana, güey. Está bien. Y por lo visto de los últimos... 2 años, Bueno, ok, ahí está. Ojalá que ya nuestro amigo que nos pidió, Carlos, fue el que pidió. Carlos de California, lo más gay de la semana. Esté conforme con esto. Ajá. Y hablando de exploración de nuestras emociones, güey. Ay. Tenemos que hablar. Ya te autoexploraste. Sí. Tenemos que hablar de Intensamente 2, güey. ¿Ya la fueron a ver? Ay, qué bonita. Qué bonito. No, yo no la he visto, Yo ya la fui a ver en mi crisis de menstruante. No menstruante. No, de sí menstruante. Ah, sí. ¿Su crisis menstruante de controlador? Ajá. ¿No sentiste que en algún momento te iba a bajar o así? Sí. No mames. Creo que traía el... ¿Cómo se llama? Síndrome premenstrual. ¿Qué voy a hacer si me baja? Sí. Justo la fue a ver en esa... Ay, no hay nada que puedas yo hacer. Ajá. Bueno, ¿tú ya la viste? ¿Tú ya sí la viste también? Ya la fui a ver. Sí. ¿Lloraron entonces? Pues sí. Tú obviamente tú sí lloraste porque estabas muy, muy sensible. Muy sensible. Hay una partecita que inevitablemente sí... Está. Te, sí, como que sí quieres llorar. Y acá hay una partezota. Ay, que te va a hacer llorar, ¿eh? Sí, pero... Que ya estoy... ¿Controlado el sentimiento o no? Controlado, sí. Iba muy sensible porque ya ves que se puso su... Centrometrazona. ¿O cuál fue el que te... Centrometrazona. Bueno, pero resulta... O sea, es... Es la continuación. Es la de la 1. Exactamente, güey. Muy la, bien. La 1. ¿Cómo se llama? Intensamente. Intensamente. Ese es Intensamente 2. Ah. Ok, ok, bueno. Lo que iba a decir... de cine, cabrón eres, güey. Bueno, lo que iba a decir es que en la 1 es una niña todavía chiquilla. Y en esta... es una adolescente. Ya es una adolescente y salen nuevas emociones. Exactamente, güey. Descubre nuevas emociones. Salen. Salen. Nacen. Nacen. Se manifiestan. Y entonces han salido... O sea, ¿vamos a hablar sobre la película o sobre los memes? Sobre los memes, güey. ¿Para qué hablas de la película? Ah, pues no sé, güey. Pues no. Y entonces han salido muchos memes de... Una nueva emoción. Emoción. Ajá. Y están chidos. Y están... Sí, lo más chingón han sido los memes. ¿O no, Condolador? Sí. Mira, por ejemplo, está la hueva. Soy la hueva. Soy ganas de pistear. Ajá, sí. Soy ganas de coquita. Con ganas de coquita. Soy ganas de taquitos del pastor. Ah, sí, sí. Soy pago mínimo para no generar interés. Había uno que se me hizo. Soy calentura, dice. Pues sí, pero no hablan de esas cosas en la película, ¿no? No, obviamente no, güey. ¿Cuáles son las nuevas emociones? ¿Se puede saber? Es envidia. Ansiedad, dice aquí. Como el Chems. ¿Qué? Como el Chems. Chems. ¿Sabes quién es el Chems? No. Un perro de un meme, güey. Chems. Ya. Yeah. Es que siempre lo usaban para decir ansiedad. Uh-huh. Ah, ok, sí. Ya sé cuál es. Entonces, la ansiedad. Ajá. La pena. La pena. Que la pena es un gordo penoso con... Con sudadera, con un gorro, ¿no? Y se le ve la nalga como fontanero. Ah, envidia. La envidia. Ajá. La envidia, que es una chaparrita. Ajá. ¿Por qué? No sé, güey. ¿Por qué dices que es una chaparrita? No se habla chaparrita. De los cuerpos. Se habla de los cuerpos. Es un personaje más pequeño que los demás. Pero sí, o sea, es que somos seres muy complejos, güey. No tanto como los ¿cómo se llaman? Los criptoterrestres. La que está. Hueva. Hueva o pereza. Ah, como aburrimiento. Aburrimiento. ¿Esa y es nueva? Se ve la nostalgia, pero sí. La nostalgia siempre la esconde. Y hay otro, ¿no? Que es ya. Como miedo, pero no es miedo. No, sí, algo así. Hay otro. No, es que miedo ya ha salido, ¿no? Miedo, pero que. Ya sale la 1. ¿Y no hay otro? No. Pero en realidad somos seres muy complejos, amigos. Entonces sí hay como esos sentimientos así muy, muy particulares, ¿no? Como por ejemplo, la emoción de cuando estás empezando a manejar por primera vez y ese miedo de, ay, tengo que manejar, güey. O sea, ahorita ya no la sientes, ya la tienes reprimida en tu subconsciente. Es como adrenalina, ¿no? Porque ya agarras el coche y lo en automático. Bueno, aunque no sea automático tu coche, pero me refiero a... Tu coche automático lo agarras en estándar. Ya no piensas, pues, en el mecanismo. Pero al principio el miedo de que se te apague el coche, güey. En primera. Ese es en un semáforo. Esa es una nueva emoción. Es una emoción, güey. El miedo que se te apague el coche en primera. Ajá. En la calzada de Guadalupe, en Guanajuato. No manches. Exactamente, así en una subidota, ¿no? Ajá. Uno que me gustó era una nueva emoción. Se me antojó un elotito. El elotito. Ah, sí, está bueno. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Que de repente tienes... Concha, café con pan. Sí, a mí el pan, ándale. Esa emoción de... Se me antojó un pan. Pan con café. Una conchita, sí. ¿Una conchita? Sí. Una conchita, sí. Rellenita. ¿Una conchita rellena? O sea, tu lechita. O sea, lo que se te antoja es tu lechita. Sí, para es que te vayas a dormir. Ya sabes que siempre se me antoja, güey. Siempre se me antoja. Se antoja. Se antoja. Y ya, ¿eso es todo tu tema? Ese es todo el... Madre, güey. Estoy, fíjate, ese güey. Esa es la versión oficial de la película, güey. ¿Esa es la versión oficial? Ajá. ¿Cómo? No entiendo. O sea, la reseña oficial de la película. Eso que estamos diciendo ahorita, güey. Ya, ok. Entonces, no, es que vayan, bueno, ya cambiando un poquito el tema, güey. Aparte de los memes de la película, me pareció mejor la 1. O sea, la intensamente, o sea... Sí, ya. Sí. En el orden que hayan salido, güey. Cuando cantan su canción y desaparece su amigo imaginario. Ah, neto, no, cuando está Bolsi, güey. Pues es la Bolsi. ¿Eso es en la primera o en la segunda? En la segunda. Ah. En Intensamente 2, güey. No, no la he visto, güey. ¿No has visto la 1? Yo creo que la 2 sí está más chida, ¿no? Más o menos, güey. Es que la 1 sí está así más así. Ah, el otro emoción era el secreto más oscuro. Ajá. El que sale. El amor platónico, los sentimientos emoción reprimidos. ¿Tienes algún sentimiento reprimido, amigo? ¿Alguna emoción? Ninguna. ¿Ninguna amor platónico que nos quieras platicar? Amor platónico. Ay, aparte de ti. Ninguno. No, la verdad no. Pero hay más memes, porque están los memes de... Es que en la película le da un ataque de ansiedad a la monita. A Rayleigh. Y entonces está ahora el meme que ponen la imagen de la monita en su ataque y le dicen, uy, no, mi rey, espérate a que... Ah, sí. Ay, sí. Yo vi unos memes a de que un... que tengas que pagar renta y eso. Hay un cholillo que decía, espérate, Rayleigh, que te engañe con una chola. Espérate, Rayleigh, que le pongas el cuerno con dos güeyes. Espérate, Rayleigh, que te diga que su amiguita es lesbiana. Para el pelo de... Es que... Ay, perdón. Se metió una... Oh. Espérate, Rayleigh, que te diga que son solo amigos. Uh-huh. Ay, ¿qué iba a decir? No sé, estas son de Rayleigh. Sí, pero... No sé. Se me fue la onda, güey. Se te fue la emoción. Se me fue la onda, güey. Y dicen que va a haber una tercera parte, ¿no? Ya cuando... Pues no sé, güey. Su vida, cuando tiene hijos, supongo. Ajá. Y cuando se divorcia. Esa va a ser la 17, güey. Ah, no, lo que iba a decir es que ya siento yo que ya Disney y Pixar ya nada más están como reusando, reciclando sus propias ideas. Eso no significa que no sigan estando chidas sus películas, pero sí ya, o sea... Así están gachas ya algunas, ¿eh? Ya es la misma idea, ¿no? Están reciclando hasta pues, todas las animaciones. O sea, es una manera de... manera de economizar, güey. Bueno, pues sí, porque ya no tienen que invertir tanto en el diseñador, en nuevos personajes, sí. O sea, sí debe haber nuevos, si hay nuevos personajes, las nuevas emociones. Así es. Como la emoción de decirte, ve y chinga tu mano. Al taxista que se te mete. Ah, es otra emoción, güey. Es otra emoción. Decirle al camionero, hijo de tu pinche. Bueno, ¿algo más? No, ya es todo. ¿O quieres seguirnos hablando de tus sentimientos y tus emociones? No, mejor tus temas. Esa es una emoción. Quiero hablar de mis temas. Y estos culeros no me dejan hablar. No, mira, estaba leyendo esta noticia. No, una emoción, mi libretita. Ajá. Esa es... Sobre Rayleigh, espérate a que no te dejen hablar en tu podcast, Rayleigh. Ah, esa emoción es bien gacha, güey. Oh. Sí. Tu mayor imaginario es una libreta. Te pone cosas. ¿Ves que hola, yo soy libretín? Soy libretín. No entiendo el chiste de la libreta. O sea, ¿fue porque una vez saqué una libreta con unas notas o porque? Una supongo, ¿no? No, es que sale un personaje, güey, que se llama Bolsi. Ajá. No te estoy spoileando nada. No. Okay. Sale un personaje que se llama Bolsi. Uh-huh. Y entonces es como una animación viejita, una caricatura, güey. Y de repente sale, vea, Bolsi, que nos ayuda a solucionar un problema. Y entonces Bolsi sale como cosas, herramientas de esa como cangurera. Uh-huh. Ya me aburrí mucho. Entonces, Bolsi. Entonces todos digan, Bolsi. Bolsi. Es como el Forky, el de... No, es como Dora la Exploradora. El de los Toy. Mochila. No, ese Forky es una porquería. Es el peor personaje. Entonces tu libreta. Bueno, ya es mi libreta. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué emoción tienes nueva hoy, Rafa? ¿Qué pasó, Rafa? ¿Qué quieres anotarme en tu libreta? Es este nuevo episodio del podcast, Rafa. Tienes muy buenas ideas, Rafa. ¡Oh, Rafa! ¡Qué buena idea! La de criptoterrestres está muy chida. ¡Wow, Rafa! ¡Ya se me salió un lente de contacto! ¡Chinga, oh, madre! ¡Emoción! No, no, no, ¡ay, emoción! Regresó! ¡Regresó! ¡Me emoción el ser Pedro Infante, Rafa! Si no es, ni siquiera es una emoción. Pedro Infante no era una emoción. No, güey, pero tú tenías emoción. Era real. Es una emoción ser Pedro Infante. No te entiendo, güey. Cuando te pusiste borracho, güey, que decías que eras también Pedro Infante, que montaste una botella de la chingada, güey. Pero era la botella de tu líquido de lentes, güey. Bueno, ya, ya, ya. A ver. Nota, nota, nota. Que esta además es de Dinamarca. No, los. No, nuestro personaje es este. ¿Cómo eran? Oh, los. Ah, los suecos, los que ya con suecos. Ah, pero esos eran suecos, no. No, eran daneses. No, eran Dinamarca. Eran vikingos. Ajá, bueno, entonces no, olvídalo. Bueno, pero la nota es que en Dinamarca tuvieron que prohibir unas marcas de ramen, de estos como este, ¿cómo se llama? Maruchan. Como Maruchan, porque están muy picosas. No, Entonces con esto podemos ver que en Dinamarca están muy, muy cercanos a sus sentimientos. Porque, uy, pica. Bueno, resulta que el gobierno de Dinamarca tuvo que sacar del mercado unas sopas de una marca surcoreana llamada Danesa 33. Samyang. Samyang. Samyang. Samyang. Ajá. Hay tres sabores que se tuvieron que retirar. Es el 3X, o sea, 3X Spicy. Ay. Ese suena bueno. A ver, sírveme, ¿no? Oye, pero Dinamarca también es como. Son como así, ¿no? ¿Cómo que es así? Como güeras, ojo verde, grandotas. No, sí, pero también son países como antiguos de esos machotes así. O sea, gracias. Son una parte son como. No sé, los vikingos como tal, pero eran también. Pero pues ya no, ya desde que, por lo visto, ya desde que son muy. Es que también pueden hablar así. No sí. Vamos a estar picante. Ah, picar mucho. Nos llorar los ojos mucho. Darme un bolillo para picar. Bolillo danés. Sí. Pan danés. Ay, nada más dicen, dame un pan. Un pan. Un pan de aquí. Quiero una paleta de nevería danesa. Callada, solo se llama 33. 33. 33 local. Ajá. Bueno, los sabores pues fueron el 3X Spicy. Con hot chicken, o sea, pollo caliente. El 2X spicy y también pollo caliente. Y el caldo de pollo caliente. Hot chicken. Entonces yo creo que lo que no le gusta caliente, es pollo caliente. 3X pollo caliente. Y bueno, este. Dice, estos productos. Ah, no, estos son los coreanos. Los coreanos contestaron. Los productos son exportados globalmente. Pero esta es la primera vez que han sido prohibidos por ser muy picosos. Es un chino sueco. Estoy chino hablando un poco raro. Es un chino medio danés. Hablar medio danesado. Pero bueno, la razón por la que la oficina o secretaría de comida picante en Dinamarca. Es la Asociación Nacional de Bomberos Daneses. Dicen que cuando hay niveles muy altos de capsaicina puede ser peligroso. Ajá. Porque puede ser un riesgo para el consumidor. Sí, te provoca taquicardia, ¿no? Y no sé qué más. Ajá, puede ser venenoso. Te baja la presión. Pues dicen que al contrario. O sea, aquí en México se dice que al contrario. Creo que es muy buena la capsaicina. Y pues bueno, entonces, pues si tienen un amigo danés, sí. Eso sí vale la pena alburearlos porque no les gusta el chile. Porque, sí, güey, aparte nuestro amigo... pero era sueco. Nuestro amigo que estaba aquí en este programa. Ah, sí, no. Era sueco original. Sí. Ese güey sí le pica todo. Ah, no, se le pica todo, güey. Es muy enfermizo, le hace falta la casuaicina. Pero entonces si vas a Dinamarca. La casuaicina. Y llegas y... ¿qué pasó, mi danesa? Aquí traigo mi servilletita con mis chilitos que me acompañan. ¿Sí? Mi güerita. Mire, güerita. Aquí le traigo un chile... Un chile de árbol, mire, porque es chiquito pero picoso. Sí, exacto. Se la voy a enchilar bien chido. hasta te pueden meter a la cárcel, tal vez. Es el, como es mujer danesa. No, no, mexicano. No, mexicano, aquí en Chile no gustar. Ah, Chile no gustar, aquí solamente güero. Chile güero. Chile güero. Esos que hasta saben así, dulce. Ay, ya. Ya. Ya. Entonces, bueno, ahí está Dinamarca, que no les gusta el chile, pues no les gusta lo picoso. Los vikingos comerían picante, güey. O sea, sí, no, tendrían sus recetas culinarias y comían, no sé, res, recién asada a las brasas, güey. No le pondrían tanto. No, eso era muy un de chile de chipotle. Era muy de acá. Pues no sé, güey, pero yo, a mí se me hace que sí, no, no los conocían, güey. O sea, no conocen el chile. No, no les. No. No, no conocían el chile mexicano. Oye, hablando de nacionalidades, no sé cómo vamos de tiempo, amigo. Bien, güey, tú dale, güey. Ah, bueno. Sabemos que las ucranianas. Las ucranianas. Sabemos que. Ah, las ucranianas, sabemos que las ucranianas. Que, termina tu frase, güey. Sabemos que las ucranianas, pues, están en graves problemas, güey. Requieren un lugar donde pues vivir, porque están en guerra, ¿no? Su país sí, está en guerra. Es por eso. Y entonces tengo este video que les voy a compartir aquí de para que veamos cómo son las ucranianas en realidad. Adopt an Ukrainian. Adopt an Ukrainian. An Ukrainian. Ucranianas, por supuesto. Ay, que no se escucha nada. Casa con... Déjame poner radio. Hola, Rafa. Gracias por adoptar a esta ucraniana. Somos ucranianas y por supuesto que llegamos a tu casa con regalos si nos invitas a comer. Somos ucranianas y claro que tomamos vodka como agua. Будьмо. Somos ucranianas y por supuesto no respondemos la pregunta de un hombre qué edad tienes. Somos ucranianas y siempre tenemos cara enojada. Hasta mi gato ucraniano tiene cara enojada. Pero cuando nos conozcan, somos muy dulces. Somos ucranianas y a pesar de que no tenemos mucho dinero, siempre salimos arregladas. Somos ucranianas. ¿Ves? Y cuando hablamos por teléfono con nuestras madres, parece que estamos gritando. Привіт, мам, що ти там? Що там сталося? Ти що, серйозно? Та ладно. Somos ucranianas y por supuesto que llegamos a tu casa con regalos si nos invitas a comer. Ay, ay, ay, ya se repitió. Entonces, se repitió. Esos son ucranianas, Manolo. Esos son ucranianos. Ucranianas y ucranianos. Porque hablas como Gru de mi llamo favorito, Rafael. ¿Ves, güey? Son buenas personas, güey. Tienen sentimientos ucranianos. También. Y aunque no tienen mucho dinero, se arreglan para ti, Manolo. Yo es que estabas viendo videos de ucranianas. No sé. Oye, salió videos de ucraniana Rafa. No, güey, espérate, iba justamente. Hola, Rafa, aunque no nos invitas a comer. De repente me empezaron a salir en Facebook, que por cierto, Facebook ya cada vez está más gacho. Puros videos de. No sé, ¿ustedes no les salen? De. Como de. Spicy ucraniana. No, güey. De muchachas que están así como en ranchitos, preparando frijoles, pero están bien buenas, güey, ¿no? O sea, y están así en chorcitos. ¿No les sí, han salido sí. esos? No, no, güey. Así, o sea, son videos de chavitas, porque además son jóvenes. Así como muy. ¿Cómo se dice? Pues muy este. No, es que no quiere decir pobres. O sea, bueno, campiranas. Muy campiranas, pero que aparte de que son guapas y bonitas, son muy hacendosas, güey. Hacen el quehacer o cocinan, ponen el fogón y eso, güey. O sea, ¿no les han salido esos entonces? No, sí, güey. Mira, no, a mí no, güey. A mí salen de futbolistas calientes. Futbolistas ucranianos calientes. Bueno, ahí está, pues, si alguien pues quiere darle hogar a una pobre ucraniana. Pues son buenas personas, llevan regalos, se arreglan bien. Ya estaba por casualidad, güey. Uno llega a esos videos de casualidad, güey. O sea, no es que el algoritmo, güey, te haga llegar a videos. No, no. Que ustedes platicaron, güey. Exacto. Pero que es la mujer, o sea, de la URSS, o sea, en realidad, pues, de las antiguas, lo que era la Unión Soviética, todas esas de ascendencia rusa. Rusa. Rusa. O sea, si una mujer rusa, ucraniana, kazakistana sale contigo una, dos veces, ya eres un novio oficial. Ah, sí. No la tienes que decir. Que ¿por qué eres estás novio. Hablando como un ruso, pero yucateco? Pero no sé. Bamba. Pero Bamba. No sé. A ver, vamos a poner mira, himno. ¿Qué te parece si ponemos el himno de la? Mejor vamos a escuchar otra vez a las ucranianas. Yeah. Rostros, chostros, Roski y es reje de reskina. Ahí está, bueno. Para Strop y Ansar, puede destroy. Así es, mira, sí te la sabes, ¿eh? Sé que. Está chido. Es ruso. La canto todas las mañanas. Oh, camarada. O sea, buena esa canción. Camaradas. Así hay que prepararnos para el nuevo socialismo mexicano, ¿no? El comunismo mexicano. Sí, ya hay que irnos preparando, güey. Ya es para que vayas aprendiendo. Por ejemplo, este programa, güey, no podemos hacerlo nosotros solos. Vamos a tener que compartirlo con otros podcasts, güey. Que va a ser una comuna. Con las gordas podcasteras nos va a tocar. Exactamente. Las que decía. Las camaradas. Las nuestras nuevas camaradas. Oye, ya nadie nos Ya nadie nos comentó nada. Qué triste, güey. Pero bueno, y tampoco nadie nos pidió su nombre de criptoterrestre, güey. Mejor coméntenos y pregúntanos su nombre de ucraniana. Oh, ucraniana. Ucraniana. ¿Quieren que sigamos? Yo tengo temas para. No, me imagino que debe tener. Bueno, bien bueno, güey. La verdad, venimos bien mal preparados hoy. Tienes 5 minutos, güey, para desarrollar todos tus temas, güey. A ver, hay 3 opciones. La primera es que nos vayamos rápido así a nuestras recomendaciones de películas y series. La segunda es que te hable de los passwords más comunes para que no los anden. ¿Cómo se dice eso? Poniendo. Y que no los hackeen. Y la tercera es sobre Café Tacuba. Password. ¿Cuál fue el primer? Recomendaciones. Pero recomendaciones. Ya te ganó él. ¿Cuál? Password. Password. Okay. Password. Esta es una lista de los 10,000 passwords más comunes. Los vamos a decir todos. Sí. Arroba, asterisco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cállate, arroba. Sí, de hecho, sí. Cállate, arroba. Bueno, ya gracias, Rusia. Bueno, esta es una lista de, sí, justamente, o sea, hay una, en Wikipedia hay un artículo que se llama los 10,000 passwords más comunes. ¿Ah? No los vamos a decir los 10,000 porque pues... No, por favor. Pues aquí estaríamos mucho tiempo. Pero, uno. Pero lo importante es que no usen estos passwords porque los van a hackear bien fácil, güey. O sea, estos ya están en listas así de... Los hackers tienen estas listas con estos passwords. Ya dicen, Manolo debe tener este. Mira. El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exacto. Es el 5, 4, 3, 2, 1. Es el primer lugar, güey. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el primer lugar de todos los passwords. Y luego el 0000000. 0000, ese, fíjate que no está en el lugar 33. Bueno, di el... Va, rápido. O sea... Número 1. Hay varias combinaciones de números. Desde el 1 hasta el 9. ¿No? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso está en primeros, tercer lugar. En quinto lugar está desde el 1 hasta el 9. La sucesión de Fibonacci, ¿dónde está? Fíjate que no sé. Porque ¿cuál es la? Es 1, 1, 2, 3, 5. Esa no está, ¿eh? Pero bueno, ahí te van otros passwords. En segundo lugar está el password 3.1416. Password. Mi password. Password es password. Ajá, es password. En cuarto está QWERTY. Ah, ya. Que son las primeras letras del teclado. QWERTY. Ajá. Luego está en octavo 111111. 6 veces. Ajá. En décimo está Dragón. Dragón. Ajá. O sea, cuando tú pones tu. O sea, llegas a tu mail y dices. Mi password es el más chingón, nadie lo va a adivinar. Soy dragón con D mayúsculo. Sí, exacto. Béisbol está en lugar 12. ¿Béisbol? Béisbol. Es que está medio gringón esto. O sea, porque hay unas que no pondríamos en español realmente. Como Monkey. Monkey, ese está en 15. Tenemos el changuito. Shadow. Está en 18. Mustang está en el número 23. No sé por qué. Pussy está en el 27. O sea, son ustedes muy cachondones y ay, Pussy. Esa está en el 27. 28, Superman. 31, Fuck You. Pero los gringos son medio parados, ¿no? Pero estaría interesante ver uno de en español, ¿no? O sea, de sí, passwords en español. De mexicanos. Porque, pues, ¿cuál sería? Taquito de pastor. Taquito. Taquito. Yo tengo una una anécdota muy panochita. Buena. Pero no puedo decir de quién. En vez de Pussy, Panochita. Ajá, ándale, sí. Ajá. Muy bien. Caguamita. Amsidad. Panochita 666. Tengo una anécdota, pero no puedo decir de quién. Sí, güey, ¿quién tiene? No has escuchado, güey. Bueno, saludos al Inge Picapiedra. Okay. Él trabajaba hace muchos años en una dependencia de gobierno, ¿no? Entonces, como él era el que le sabía las computadoras, su jefe un día le encargó una computadora. No, pues, oye, ingeniero, irá usted ahí, instáleme los programas y no sé qué. Entonces, era ya. Una compact presa, yo bien chingona, ¿no? Sí, estaba muy chida, pues era así. Tenía hasta control remoto. Era de las más chingonas en ese tiempo. Entonces, ya le instaló el ingeniero todos los programas y todo, y se le entregó al jefe, güey. Y entonces el jefe le llama por teléfono en la noche. Ingeniero, pues es que me está pidiendo un password. No me lo puede decir. Híjole, no me acuerdo, jefe, No, chin. Y no, pues que no se acordaba, güey. No, pues a ver si ahorita me acuerdo. Y le cuelga. Y dice, no es que no me acuerdo. Dice, lo que pasa es que el password que le puse es pendejo. No se lo podía decir al jefe, güey. Entonces tuvo que ir a la casa del jefe, que además... Según para probar. Sí, exactamente. Le dijo, no, sabes que no me acuerdo, necesito estar ahí para probar. Y tuvo que ir, güey. No vivía aquí cerca el jefe, vivía en otra ciudad, güey. No mames. Tuvo que irse así a las 10 de la noche. Voy a ser pendejo. ¿Qué fue el pendejo, güey? Ya no sé, güey. Pero sí, estuvo muy bonito. Chale, bueno, ya. Eso lo hubiera dicho. ¿Eh? Eso se lo hubiera dicho a mi jefe. ¿Sí se lo hubieras dicho? Sí, pues ya. Le puse uno porque no se me olvidara a nadie. Pues sí. Pero en otros tiempos, a lo mejor no. A lo mejor se hubiera ofendido el jefe. Ah, sí, bastante, güey. Yo me ha mandado la frega de todas maneras. Pero aparte, es que a lo mejor creo que era algo así como. Soy un pendejo. No sé, casi mi jefe está bien pendejo. Se fue muy Homero, sí. Bueno, algunas ya rápido. Killer, Jordan, Jennifer, Kardashian, Dick, Tiger, Fuck Me, Star Wars, Princess. Y ya, no son tan divertidas, ¿verdad? No son divertidas. Pues ya, eso es todo. O sea, no usen esas passwords porque se los van a hackear rápido. Esa es la moraleja de este tema. No usen arroba cállate 2024. Sí, no usen tampoco esa, güey. Exactamente. Ya es todo, güey. Ya vamos. Esas pues se parecen a las contraseñas de mi trabajo, güey. Así de. Arroba cállate 2023, arroba cállate 2024 y así. Infinito. Pues sí, güey. Nomás le vas cambiando de número, güey. Sí, de hueva. Y Arnold dice password. Como con 5 O's. Password. Esos son los de él. Sí. No, pues dicen que la mejor estrategia es que pongas palabras. Así, palabras. Completas. Palabras completas. No. Y todo es el password. Palabras completas. No, que pongas, por ejemplo, perro, maceta, televisión, Panochita. Ajá. Y ya, es muy larga el password, pero es fácil de recordar. Ok. Esa es una. Una frase, una canción. Una frase, anda, le puedes poner una canción ahí que. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Ándale. Yo sí tengo una canción. Y ahora, ahorita todos intentando entrar a la. Si te gusta el reggaetón, dale. No, que sí, güey. Ya puso cara de que sí. Dame más gasolina. Dame más gasolina. Bueno, ahí está. Everybody, yeah. Rock and roll. Bueno, ya. ¿Qué más? Vámonos, amigo. Vámonos, ya. ¿Ya no va a haber recomendaciones? Ah, pues si quieres hacer las recomendaciones, güey, ya para. Recomendaciones. YouTube va a hacer las recomendaciones. Vean el Club de los Vándalos. se llama, creo que Bike Riders o algo así. Ajá. Es nueva con... ¿Es serie? No, película? No, es una película. Está en el cine. Sobre el origen de los bikers. El club de los vándalos. El club de los vándalos. Es que yo vi hace mucho ya la de los amantes del Dogtown. Y era de cómo, cuando surgió las... Ya la, con toda la moda esta de las patinetas en las piscinas en Estados Unidos. Pero no tiene nada que ver con... Con choppers y con... Riders. Sí, porque tienen rueditas. Tienen rueditas. No, ese es donde los... Y son bien malos. O sea, no son los Hells Angels, pero es como el origen de esos clubes. Está muy chingón. ¿El cómo? ¿Otra vez? ¿Eh? El club de los vándalos. El club de los vándalos. Ay, me da miedo. Sí, está chido. No, está bueno. Muy bueno. Pero está todavía en el cine. Está en el cine todavía. De hecho, lo acaban de estrenar casi. Sí, intensamente está bueno. Ah, ¿saben cuál vean? La de Bad Boys. Por siempre, Bad Boys. Eternamente, Bad Boys. ¿Esa es una? ¿Cuántas van de esas? Como esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Oh. Están divertidas, güey. Están muy divertidas. La tercera está como medio falla. Es como el 2019. No está tan buena. Pero esta última está muy, muy buena. Fíjate que yo ya cuando veo así una... Unos negros. O sea, es... Cuando veo a esas personas de otro color... No. Iba a decir, esas películas que ya van en la 4, 5, 6... Me recuerdan a las de... Las de... Loca Academia de Policía. Que cada vez eran más y más chafas y depresivas. Sí. O como las de vacaciones... ¿cómo se llamaban esas? ¿Pero las mexicanas? Sí, las mexicanas. Loca Academia de Policía. En vacaciones. La risa en vacaciones. Quedan chafísimas y había como también como... La vida es más sabrosa. Pero entonces sí está recomendable. Sí, así, de hecho, es que la penúltima sí dejó como mal sabor de boca. Es que yo las quería ver. Bueno, la quería ver la nueva. Me puse a ver todas desde la primera. Que la primera es buenísima. Y la tercera sí ya va como para abajo. Pero esta está muy buena. Así como se recupera mucho. Como que le echaron ahí mucho, Viagra. Sí. Pero es la impresión que me da. Uy, deja de morderte las uñas. No, se muerde las uñas. ¿Estás ansioso? ¿Tienes ansiedad? No me estoy mordiendo las uñas. ¿Es una emoción que estás descubriendo? Sí, sí. Esa es la impresión que me dan las películas de Disney y de Pixar. Que ya están así como... Ya van a llegar a la intensamente 10. Moana 8. Pues ya va a salir Moana 2, creo. Porque ya va a salir la 2, ¿no? Porque ya también Toy Story iban a 4, ¿no? Sí, Toy Story. Pero va a la 5, creo. Cochino. Sí, o sea, es que van a seguir reciclándolas. Pero bueno, ok, esas son tus recomendaciones. Sí. ¿Tú, Manolín? Pues no he visto nada nuevo. O sea, me he puesto... Vi Dune 2. Ah, Dune 2, muy bueno. Ya la vi, bueno, por fin la vi. La vi en plataforma, pues. Es así, veanlas en el cine, güey. No, para ver. Es que vi la 1 y la verdad me pareció muy buena la 1, pero la 2 no me... Si es buena, pues no me pareció tan chida. A mí. Me pareció más la... ¿No has visto ninguno? Hay un personaje que debió haber sido como más alargado, el como el sobrino del malo. El malote. Ese personaje debió haber sido como que más, durar más en la trama. Pues diles, güey, pon tu queja. No, pues ya está basada en un libro, güey. En libros, güey. No puedo decir. Esos personajes. De hecho, es más antiguo que el. Sí, que Star Wars, de Star Wars. Pero, ¿de cuál estamos hablando? Dune. Ah, Dune. Duna. ¿Sabes qué entendí? Yo dije Dune. Entendí Doom del videojuego. Porque de hecho hay película, sí, hay una, ¿no? De Dune, pero no te he visto. No, sí, la Dune 1. Dune. O sea, Duna 1, sí la vi, está muy buena. Dune. A mí sí me gustó un montón. Siento que la prefiero que la de Star Wars. Ah, sí. Sí. Ya, Star Wars me cayó mal, güey. Es que es más real, güey. Sí, está más pegado a la realidad, ¿no? Sí, ahorita voy a agarrar mi gusano aquí afuera. Así es. Al gusano de las 10, que te lleva a tu casa. Es más real. Ah, bueno, la 2 está... Sí, está buena. Está muy buena. Lo dije. Sí, no está mala, pero... No, es una muy buena saga. Chida. Y ya es todo lo que tienes que... Es que no he visto cosas nuevas. ¿Por qué no, amigo? Berlinos. Es que tú recomendaste la vez pasada Fallout. Y me lo eché completo, me lo maratoné. Ah, yo iba a decir que Fallout. Está bien alto la música. ¿Por qué no nos dicen? Vi la del Continental. No sé si saben de qué se trata. El hotel del Continental. Es de la del mundo de John Wick. Sí, es el hotel al que llega, ¿no? Ahí Es que no me gustó John Wick. Vi la serie, la vi en Prime. también yo sí soy medio fan de John Wick. Mis hijos y mis hijos también son fans de John Wick. Pero vi lo del Continental, buenas, para es como una precuela. Está chida, o sea, si te gusta la toma de John Wick. Y no he visto películas nuevas. Qué triste. O sea, si vi, no me acuerdo, güey. Bueno, ok, está bien. Entonces, el Continental, ¿sí la recomiendas? Sobre todo para los fans de John Wick. Así es. O sea, sí está... Pues, a mí John Wick, A todo el mundo le gusta John Wick, ¿eh? La 1 y la 2 están chidas. Pero ya la 3 y la 4 sí. Ya. Es más de lo mismo, ¿no? Era más de lo mismo. Ah, ok. Ah, vi la serie esta de Eric, la miniserie. Ah, ¿sí está buena? En Netflix. Que se le aparece un monstruo a un güey, ¿no? O algo así. Sí, está muy chida. ¿No la has visto? La de Eric. Se la recomiendo bastante. La he escuchado. Es una... El actor principal, bueno, es un... El güey este que sale de... de Strange, del Doctor Strange. De Doctor Strange y de... ¿cómo se llama? Sherlock. Ajá. Ese actor que no... Cumberbatch, ¿Enigma? Benedict Cumberbatch, ese mero. Él es el actor principal de esa miniserie. Es que se ve así la luz cuando pasan los coches por ahí, güey. Y eso es cortito, o sea, creo que son 6 episodios. Y está para maratonear, la verdad está muy buena. Ok, entonces Eric. Se trata de un niño extraviado. Oye, está estresante porque es que yo ando buscando una serie que ver en la noche para quedarme dormido y no quiero que sea muy estresante. No, porque me da miedo y tengo pechatilla. No. ¿No qué? No tanto. Vela, güey, ve el episodio 1, ahí te va a enganchar, güey. Ándale. Está de cortito, son como de 35-40 minutos. Ok. Bueno, a ver, yo te voy a decir rápido. Terminé de ver Seinfeld. No sé si Seinfeld la había yo recomendado. Como con esta, como la 10. Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, son 9 temporadas, está en Netflix, véanla, si sí vale la pena, si sí está chida. Creo que cada temporada que ves la recomiendas. O sea, si la 10ª temporada, pues son 10 veces que la has recomendado. Terminas odiando realmente a los... Bueno, yo terminé odiando un poquito a los personajes, güey, la verdad. O sea, así terminas así como diciendo, ay, pinches güeyes privilegiados, te cae medio mal, güey. Pero está divertido. Pues como la de Modern Family, güey. Ah, eso no lo he visto. Está en un círculo muy privilegiado. ¿Sí? Pero está buena. O sea, la verdad es que si tienen ganas de ver algo así como medio retro y así como volver a lo básico, a las bases, vean Seinfeld. Sí vale mucho la pena. Y hablando de Seinfeld, acaba de sacar una película ¿Seinfeld? Sí, pero ¿cuál es su nombre? Ah, la de... Ay, qué mala es. La de... ¿Sí la viste? Sí. De los Pop-Tarts, ¿no? Sí, No. Jerry Seinfeld se llama el actor. Sí. Unfrosted. Está en Netflix. No, la he visto. Se supone que es la historia de cómo se inventaron los Pop-Tarts. Ajá. Pero está como... rara, ¿no? Es una producción de Netflix. Y es que Netflix habían sacado unos documentales de varias cosas. De películas, de juguetes, hay unos de comida. Que esos de comida están producidos, creo que junto con este güey que era el de... Hay un güey que comía un montón en History. Había una de los Takis, ¿o cómo se llama esa botana? Ah, esa está buena. No, y era una, son unas como documentales donde le meten un poquito como las recreaciones chistositas. Y esta de un Frosted es como una recreación gigante. Ajá. De eso, y así le meten como chiste. Muy gringo. A mí me enfadó un poco. Está rara, a mí sí me gustó. Es una comedia como muy boba, muy exagerada. Pero es que aparte es mucha referencia muy gringa, muy gringa. Sí, tiene muchas referencias muy gringas. Y es la competencia entre los que inventaron los Pop-Tarts, Kellogg's y Post. Post. Se llamaba la otra compañía. Todavía existe Post. Todavía existen. Y ahí sale Jerry Seinfeld. Pero es chistoso cuando estás viendo la serie, porque pues cuando él hizo la serie de Seinfeld, pues tenía 35, 36 años. Y ya aquí ya está viejito, güey. O sea, no así. Anciano. Pero pues ya se ve así don raro, güey. Pero lo han criticado mucho últimamente porque como él es judío, no se ha puesto... o sea, como que él es, apoya a Israel ahora en lo de la... Ajá, no se ha puesto contra. Ajá. Entonces lo han estado como medio queriendo cancelar a Jerry Seinfeld. Funar. Funar. Yo sí se la recomiendo. A mí sí me divirtió, güey. Se me hizo... Está chistosa, güey. Está... Yo no entendí la mayoría de las referencias. Y es lo que me gusta, la cultura pop gringa. Es igual que la de Air. ¿Sí vieron esa serie también? Una película, Air, que es con Ben Affleck, que es como, como llegó Nike a convencer a Jordan de que... Ah, no, esa es muy buena. Es muy buena película. Pero también, eso también es como recreación. Ajá. De la... No es documental, documental. No, no, es una... La historia de... No sale ficción. Jordan, o sea, Jordan no autorizó su, el uso de su imagen. Ah, ok. Entonces nada más sale un mono, este, que es como... Como una sombra. Ajá. Y es él. Pero no les digas así, güey. Son personas... ¿Es una sombra negra? No, esa película es muy buena, la de... Air. Ah, ok, ok. ¿Has visto eso? No, esa no la he visto. Es que este de Unfrosted, está, Unfrosted. Es una... Es que es una comedia, es así una ficción rara, este, chistosa. Sí. A mí sí me gusta. Bueno, vean las. Creo que lo que sí me gustó fue la recreación de la toma de la Casa Blanca. Está chido. Uh-huh. Sí. ¿Y qué más? Pero no tienes tiempo de ver películas, pero sí ves un chingo de series, güey. Pues es que ya me doy un poquito más de tiempo para ver cosas, güey. Ah, yo tengo otra película que vi en el cine hace 15 días y está chida. No sé por qué la crítica la funó un poquito, la de Mad Max. Furiosas. Ah, ya, con este. Con esta Anya Taylor y ahí. Está muy buena. A mí no me gustaban mucho esas películas, pero está chida. ¿Es la nueva, la de Furiosa? Yo vi las de Mad Max. ¿Te acuerdas que las pasaban muy seguido las con las de los 70s, 80s? Sí. Sí, a mí no me gustaban. La anterior era con Charlize Theron. Sí, la anterior fue con Charlize Theron. Muy buena también, la de. ¿Road Fury? Ajá, Furio en el camino. Y está también está muy buena. A mí se me hace que esta está mejor, pero la crítica la funó. Ay, bueno, ya. Y finalmente empecé a ver, como de repente me gusta ver así series japonesas, así como medio, o bueno, no necesariamente japonesas. K-drama. No, sino como de ninjas y eso, güey, y animes. Shogun. No, empecé a ver, ¿has escuchado de esta que se llama One Piece? Es un anime súper famoso, güey. One Piece. Ajá. Sí. Y recientemente acaba de salir una versión live action de esa One Piece. ¿No lo has escuchado, güey? No. Son súper famosos, güey. Bueno, todos los tetos, digo, todos los otakus. Otakus. ¿Saben cuál es? Te voy a preguntar al otaku de la familia. Exactamente. Bueno, el anime salió en el 2000 originalmente. O sea, la primera temporada fue como en el 99, 2000, algo así. Y tienen ya más de 1,000 episodios, güey. ¿Mil? O sea, van como en la temporada 20 o 21, güey. Por si te la quieres aventar. No mames, güey. Está rarísima, güey. Es la cosa más fumada. No, más fumada de Evangelion. No, mames, porque aparte los personajes son raros. La animación de repente está medio mal hecha. Salen unos monos con unas narizotas grandotas. Está rarísima, güey. Súper rara. Y el personaje principal es un pirata, un chavito que quiere ser pirata y se le estiran las el cuerpo, güey. O sea, se le estiran las piernas y los brazos y esa antibalas y esa cosa bien fumada, güey. No la vean. No se la recomiendo. Es una no recomendación. Por tu culpa te dije que vi Evangelion, güey. Pinche, güey. Pinche cosa fumadísima. Pues sí, yo te dije, güey. Está bien chido para dormir en la tarde, güey. Así, un domingo. Pinche serie fumada y depresiva, estresante. Sí. Y bueno, ya es todo, güey. Ahí luego le recomiendo. Vean, ya, es que casi no veo series, pero vi una que la vi completa, la de Bronca. ¿Han visto Bronca? Ya lo había dicho. Ah, tengo ganas de verla. No la has dicho. Bronca. No, Bronca en Netflix. Es de unos. Son coreanos que están en Estados Unidos y. Pues ahí empiezan a pasar cosas chistositas. Creo que fue, ¿no? Sí, son como unas personas que no pueden. Tienen problemas con su. Con su furia, ¿no? Con su mal humor. Pues es como que, sí, como que un día se les bota la canica y entonces ahí empieza una serie de cosas muy chistosas. Es una comedia. Aguas, güey, ¿eh? Sí, justo. Ah, bueno, a mí me han pasado unas cosas chistosísimas, güey, por a raíz de problemas en el coche y que ese tipo de cosas. Algo así, ajá, como esas veces que dices, no manches, no debía haber hecho esto y ya te la estás pasando mal. Sí. Está buena la serie. Deja de morderte las uñas, güey. Déjame en paz, güey. Pareces niño. Déjame en paz a la gente, güey. No, güey, además, ¿por qué estás preocupado? A ver. No, pues... Mira, está, mira, güey, te voy a decir, estás así, mira, moviéndote y muriéndote las uñas, güey. De verdad, das miedo, güey. Deja pasar a la gente, güey. Preocupas, güey, preocupas. Es mi emoción, preocupación. ¿Qué te pasa, güey? Porque dijiste que hay que estar más temprano y de todo mundo llegaste temprano. No, güey, pero eso es normal, güey. Deja a la gente en paz, güey. No, porque estás nervioso. ¿Te pasa algo, güey? ¿Sabes qué pareces? Pareces Paco Stanley en su último programa, güey, cuando ya sabía que lo iban a... En los tacos. Ajá. Es en el charco de la rana. Ahí está la serie de Paco Stanley, ¿no? Ah, sí. En, ah, no, en, ¿quién lo mató? ¿En VIX o en Netflix? O en... No, no, ¿en está Netflix, en Prime, ¿no? Prime. Yo ¿quién vi lo mató? Los primeros dos. Bueno, no los vi, los escuché. ¿Y qué tal? Interesante. Bueno, lo que ves es que... Si Paco... no lo ves, ¿por qué? Porque la verdad es que nadie se parece a nadie. Pues no, o sea, Mario Besares es este güey. El Luis, no este, sé qué. Mario. Asumes que son personajes, o sea, que es... Este... Los, el personaje, los, o sea, la Paola Durante y todo eso. Ah, ¿no? Esa es Belinda, ¿no? Ah, sale Belinda. Sí, Belinda. Creo que es la... Pues es que Paco Stanley fue un personaje muy emblemático en los noventas. Pues todos sí, pero un, veíamos sus programas. Lo más cercano a un talk show de aquella época. Sí, de hecho él hubiera sido muy buen, yo creo, este... conductor de Late Show. Pero no sé, me antoja la serie, güey. O sea, es que no, nomás escúchala. Se escucha muy mala porque ponla como radionovela. Es que a Paco Stanley aparte lo pusieron como un tipo así feo, malote, así. Se parece al del infierno, ¿cómo se llama? Al Choco, Cochiloco. El Cochiloco. Y en realidad, pues no era un tipo tan horrible, o sea, era un tipo cachetón. Era guapo. Pues era como le gustaba a las señoras. Güerito. Sea, güerito, güerito cachetón, como niño verde grandote. Declamaba. Ajá. Era así. O sea, era como encantador. ¿Has intentado declamar, contemplador? Claro que sí. Por supuesto, querido amigo. Pero qué raro, ¿no? Ese güey, o sea, era así, pues sí, así como dices tú, encantador, y decía sus poemas y, sí, y bien metido en unas cosas bien turbias. Yo creo que por, ¿no?, eso fue muy, estuvo gacho, ¿no? O sea, pues creo que sí, que, como que nadie se lo esperaba. Es igual, ¿no?, que José José, güey, José José. José José, ¿qué? José. Tenía un chingo de lana, güey, tenía talentoso, un chingo, buena voz, güey. Y era un pinche alcohólico cocainómano. Sí, pero pues eso ya todo el mundo lo sabía, ¿no? Pues sí, güey, pero pues... Bueno, era un bohemio como cualquiera. Pero tenías, claro, todo... Como cualquiera. Como cualquiera. Bohemio. Como cualquier bohemio. Ajá. Que tiene este buena libro voz. De picado, pero Paco Stanley era como de... Ay, mira, señor. Qué ternurita. De acá habían metido, quién sabe. Sí. Aparte fue el primer como bien asesinato bien... Sí. De alguien famoso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo también me traumé un montón. Estaba chiquito. ¿Quieres llorar por eso también? Sí. Ah, pobrecito. ¿Dónde estás, Pat? ¿Tú estás inyectándote de dexametasona? Sí, ya no sí, te inyectes esa cosa. Sí, del diablo. Dexametasona es del diablo. Pues ya, amigo. Amigo, vámonos. No, pues. Arre. 11:23, ¿terminamos a buena hora? O? 2 horas de programa, güey. ¿Qué más puede pasar, güey? Y luego bien aburrido siento, güey, ¿no? Como siento que siente, güey. Quiero decirles, ya estamos en las últimas, ¿eh? O sea, ya... ¿Cuántos años estemos escuchando las ahora últimas? Ahora sí se los juro. Estaba platicándoles aquí fuera del aire que quería revivir La Maldita Sea, que era un podcast que tenía yo hace algunos años. Ah, ¿vamos a platicar otra anécdota? Muy bien, échale, güey. Nada más para terminar, no, es para cerrar, güey. Pero ya no puedo hacerlo porque ya hay otro podcast que se llama Maldita Sea, que lo conduce el Muñe, que es un... Pues hay un comediante ahí medio... De segunda. Ajá. Conocidón. Pero Manolo me decía, pues vuelve a poner La Maldita Sea y pues aprovechas ahí. Los sí, que se confunden. Cuando busquen Maldita Sea van a ver La Maldita Sea y por lo menos vas a obtener likes. Ajá. O búsquedas, güey. Sí. Y ahí voy a hablar de mis anécdotas, como la anécdota que no platiqué hoy de cuando fui a cortarme el pelo y me enojé. Me indigné mucho. Porque me dejaron plantado, güey. Ah, no. Ya, me harté. Ya dije. Pues entonces no vayas a ninguna barbería de cholo, güey, porque pues ahí te van a dejar feo, güey. Te van a hacer el mismo corte todos los cholos. No, ya no voy a ir, güey, ya me lo voy a cortar yo solo. Hasta me fui a comprarme mi maquinita. Muy bien, güey. Ya voy a ser como autosustentable, como. Yo otro lado. Como Fernando el Solo, se lo corta solo, güey, desde hace muchos años. Por eso, mira, está tan guapo. Yo lo he intentado, pero como que siento que no me queda bien, güey. Entonces, es que no está. Es que tienes cabecita regreso como, al, como de michote. Regreso al. Siempre regreso al peluquero o al estilista. No, yo ya me harté, güey. Ya me harté. Estoy decepcionado de todos los. A mí no me importa cómo me quede. Me ahorro un dinero. Que no es por eso, es que la neta siempre digo, voy a hacer cita y luego me da hueva. Ay, por eso, precisamente por eso, güey. Porque me da hueva, güey. Y termino en una barbería de algún cholillo ahí, de pasada, güey. De algún ente, ¿no? Algún ente, no. No, es que aparte ya todos quieren, en las en esas barberías solo te quieren hacer el corte así tipo... Desvanecido, tipo Santa Fe Clan. O, ajá, o ¿cómo se llama este? Peso Pluma. Peso Pluma, güey. Pues no, güey, ya no, güey, ya. Yo lo quiero decir de señor, güey. De señor, Señor serio. Y ya pues ve con mi estilista, güey. Me dejó, plantado mi estilista, a la que yo ya le tenía. Le empezaba a tener fe y cariño, güey. Emoción, mi estilista me dejó plantado. No. Saco cita, güey. Llego así puntualito, güey. Y me manda un mensaje. Ay, disculpe, joven, no voy a poder llegar porque tuve que ir a comprar unas cosas. ¿Puede regresar más tarde? Y pues así de, ¿cómo crees? Y tengo mi horario. Pues claro, güey. Me tuve que salir del trabajo para ir. Y dije, ah, sí, ya luego le aviso. Y en ve con momento... Roge, ve con Roge, güey. No, ya no voy a ir con nadie, güey. Ve con Roge a Laia. Sí, Laia, güey. Ah, ¿está en la Laia ahora? Ajá. ¿Te era tu novio, no? Sí. Es camarada mío también, güey, el Roge. ¿Sí? Nos saludamos de beso y todo. Papuchillo. Ah, el tipo, buen tipo. Es buen tipo, es buen camarada. Es a mí se me hacía muy serio y no me caía bien. Como que yo no le caía bien a él. Pues bueno, es que los dos son como del tipo, güey. De hecho. Pues no, güey. Fui a un centro comercial. Fui a una de esas tiendas departamentales tan grandísimas que tenemos en Guanajuato. Llamada Chedraui. Ajá. Y te compraste un tinte. Y unas uñas. Y unas uñas. Y me pinté el cabello. No, me fui y me compré mi máquina para cortarme el cabello y dije, ya no voy a volver a ir nunca con ninguna... Inténtalo y ya nos platicas cómo te fue. ¿Intenta el qué? ¿Ya te cortaste el cabello? Ya, no, es que ya pasó como un mes, por eso ya estoy así como changuito, todo peludo. Pero... No, yo sí, no, siento que no le sé, güey. Te lo corto, güey. El pelo. ¿Ves, güey? Un nuevo emprendimiento. Una nueva emoción, mira. Nueva emoción. Córtate el cabello. Sí, exacto. Córtate el cabello, mis amigos. Te cobro, ¿cuánto te cobra tu estilista? Que Roge me cobra 160. No manches, güey, 160. Es correcto. Te cobro 90, güey. El gallito, los gallitos cobran 60 pesos, güey. ¿60? 60, yo me acuerdo que cobra como 30, digo, nunca fui, pero yo sabía que. Los gallos costan 60 pesos y es corte estándar, güey. O sea, no van a ser un desvanecido, güey. Pues, claro. Diferente. Pero... También mi idea solamente me han cortado el pelo como 3 personas. Diferente. ¿Tú? Mi mamá. Roge. Otro de aquí en Pasión una vez. Y ya. ¿Y tú? Y yo. Pues sí, pero yo le cuento como... No me cuento. Él no es persona. No es este... Persone. Cripto... Criptoterrestre. Criptopersone. Pues 100 pesos te dejo el corte, güey. Va, güey. Va. Y te invito a una cervecita. Muy bien, güey. Bueno. Para que no echen carrillo a nuestras esposas, güey. No, tú síguele. Sí. Bueno, vámonos pues. Entonces, ¿qué esa... más gay que tu amigo te corte el cabello? Lo más gay del mes. En la cárcel se ha de prestar, ¿no? Sí, güey, pues rapa, a rapa. No. Ahí es de estilista. Ahí sí. ¿Cuándo, hace cuánto que no vas a una cárcel? De grafilado. Por favor, platinado. Y me lo entresacas y me. Así, dejas... con el de grafilado, por favor, platinado. Para poderte agarrar así en la noche, así del cabellito. Mira, pero bien que sabes, güey. Sí, de mis noches en la cárcel. Un bayalash. ¿Cómo se llama? No sé, güey. No sé, güey. Una técnica rara de las mujeres. Oye, bayalash, iba a decir, entonces, eso y más. Esa anécdota y más en el nuevo podcast. La maldita sea 2.0. Bueno, vámonos ya, güey. Despídete de tu público. Adiós, público. Gracias, ¿tú también? Sí, bye. Ándale, pues. Gracias a todos, nos vemos, nos escuchamos pronto y cuídense mucho. Nos no escuchen este programa, por favor. Nunca lo escuchen. O sea, como Paco está. Exacto. Y sigan donando. Sí, hay duvida link, ahí cae al cállatepodcast.com y ahí. El botón donar desde $25 en adelante lo que quieras donar. Así es, exactamente. Está barato el dólar ahorita, nos aprovecha. O sea, 17, 17, 26. 17, no, 18. Hoy subió a 18. Ah, bueno, pues que cuando nos depositaron el otro, la otra vez fue donde estaba en 17. O sea, subió la semana pasada. Nos hubieran depositado hoy, güey, no la semana pasada. Chinga. Vámonos. Vámonos. Bye. Adiós. Me duele algo.